Fundamentalmente, el Congreso de Salud Mental Latinoamericano lo que persigue es, nosotros observamos en los últimos años ciertas continuidades cuando estamos en distintas actividades académicas de distintos países, y lo que encontramos son problemas comunes, por esto llamamos continuidades, ¿no? Problemas comunes que, por supuesto, en cada país tiene un propio abordaje, de acuerdo a los contextos sociales, ¿sí?, económicos, culturales. Sí. Pero lo que nos llama la atención es que encontramos ciertas cuestiones, ciertos problemas comunes, y que nos parece que es importante contribuir a generar foros, ¿no?, de reflexión y discusión sobre estas temáticas, a los fines de poder establecer, bueno, marcos teóricos, herramientas.